Buenas, bienvenidos a Radio Amable. Acá estamos, vamos a hablar sobre los murales. Somos... Bueno, de visita tenemos a Maún, a Palo. Bueno, Palo no está de visita. Anju en los controles. Lilu, Homero, Emma, Naila, Juana, Aime, Samu y Yasu. Estamos acá. Y yo, Renata. Y Palo, la profe, que siempre nos acompaña. Estamos en las 7:88, a vísperas de, ¿cómo se llama? Del Estuarte, felices y organizándonos para mostrar nuestro arte como estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre los murales de la escuela, su historia, la gente que los vio y los talleres que hubieron para hacerlos. Y también cosas que se hicieron muy famosas sin pensarlo, como vamos a ver, todavía no es colona. Bueno, es una escuela de arte, tiene dos orientaciones, tiene la orientación de artes visuales y de teatro. Y bueno, está llena de murales, dibujos en las mesas y un montón de cosas. Yo quiero contar que mi tía hizo un mural de un castillo en una noche que está en la entrada de la escuela. Mi tía Gala y una amiga suya, que se llamaba Rebeca, pero ahora se llama Oliver. Quiero presentar. Vamos a escuchar el relato de un compa nuestro de Radio Homero, que va a describir un mural. Estamos acá en la 788 de Radio Maple entrevistando o describiendo a cada uno de estos hermosos dibujos que hay en las paredes como ningún otro. Bueno, empecemos. Estamos en la sala de Pablo Simón. Acá tenemos un ciervo tomando café. Peludito, ojos cerrados y almohadón rojo. Sigamos. Y sigamos con el comedor. Es una mujer con pelo largo que parece que tiene fuego. Es la cocina, retrasado. Pero bueno, la cocina, pedazo de pelo. Después tenemos una mariposa. Está por acá cerca de el ¿cómo se llama? ¿Eso? extinguidor. Ah, metafuego. Después tenemos un asiento que parece que está cocido. Tiene varias formas. A ver, espera. Ah, tenemos el cuadro más grande de la escuela. Es un cuadro donde se ven muchas, pero muchas cosas. Islas flotantes, murciélagos, ratones, zombies, basquetbol, pingüinos, vaca extraterrestre, arbolito flotante, basilisco, nubes, arcoíris, pájaros, pejelagartos, una chica fusionada con un árbol, una hadita, un ojo con patas, una tormenta, un gato medio locazo, un chico con globos, un micho, otro pájaro, un bicharraco que no sé qué es, un dragón, no sé, otro dragón, un pez dragón, una medusa. Bueno, ese sería el cuadro más grande que hay de la escuela. Después tenemos el 25 de no sé cuánto, del N, de noviembre. 25 de noviembre. Bueno, Día Internacional de X por la erradicación de la violencia a las mujeres trans y trabas. Les niñas no mienten, sexualidad es libre. ¿Por qué está prohibido el placer? Mujeres, vos... Cállate. Okay, bueno, después el resto para el otro. El mandala. Y estamos en el centro de un mandala, donde es un sol con mitad de una luna, que tiene gomitas alrededor. Tiene el símbolo de Yin y el Yang sosteniendo una mano. Puta madre, que se me apagó el celular, la concha y la luna. 14, 20. 20. Ah, con gomitas. Un par de cosas para... ¿Cómo se llaman estos? Bueno, no sé. Agüita. Nanúfalas. Pececitos. Estrellas. El símbolo de Yin y el Yang. Ay, puta madre. Creepy. Ay. ¡Au! Acá tenemos un cocodrilo con un smoking. Es medio raro. Tenemos un árbol de... este está buenísimo. Un árbol de hecho de cerámicos. Hermoso. Después, un manchón de arco iris. Y seguimos por acá por el patio. Ay, hostias. Después tenemos a una niña que dice... Una niña anime dibujada de la 788. Que está agarrando el brazo. Un paisaje de arbolitos con montañas. Y tenemos a una cabeza de un humano derretida. Y hay música. ¡Y planetas! Y bueno, eso. ¿Y qué más? Nada, eso. ¿Terminamos? Sí. Este fue un relato que dio nuestro compañero Homero. Y solamente describió una parte de toda nuestra gran escuela, llena de murales y arte por todos lados. Bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que hice yo y unas amigas más con Yasu, Palo y Anju. Le hicimos a Le, persona que ha creado los gatitos, que ha creado esto que en la escuela muy poca gente sabe, pero la que sabe mucho de su transformo, que son gatitos con cierta sonrisa, ciertos ojitos, cierto todo, que hacen como que son un montón y están por toda la escuela. Ahora vamos a escuchar a Aime, que nos va a contar más sobre eso. Es algo que le llama mucho la atención a todos los estudiantes, porque nosotros que somos de primero, en la semana de integración nos contaron sobre eso, porque para conocer más la escuela, eso era algo muy propio de la escuela. Y nada, cada gatito tiene un número al lado, que es el número del gatito. las chicas encontraron a la chica que los hizo. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista. Y dicen que hay más de 300 y algo, no sé. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer los gatitos? Los gatitos primero surgió de un momento en el que yo estaba atravesando varias cosas difíciles y estaba rindiendo todo lo que eran las materias, varias materias que debía. Entonces en una, que la escuela estaba completamente vacía, donde no había ningún estudiante y yo era la única persona que estaba rindiendo las materias, agarré un fibrón que tenía y comencé a dibujar todos los gatos por toda la escuela. Ni siquiera los contaba, ni siquiera veía dónde los colocaba, veía un espacio libre y comenzaba a dibujar los gatos. ¿Era un modo de expresarte, el gatito? Y claramente sí, también era algún modo de distracción porque estaba horas encerradas acá en la escuela y no sabía qué más hacer, entonces, de alguna ¿Y vos cómo te sentís que se volvió tan famoso tus gatitos y que mucha gente no sabe quién sos vos y no vamos a nombrar tu nombre por eso mismo? ¿Cómo te sentís vos siendo famosa, pero sin serlo al mismo tiempo? La verdad me parece algo completamente increíble, ya que la mayoría de los dibujos que se hacen alrededor de la escuela siempre se suelen pasar por alto. Creí que no iba a hacer nada, pero que un día para otro aparezcan tantos gatos y que eso haya dejado una gran huella en la escuela es algo de lo que me enorgullece como estudiante. ¿De vez en cuando seguís haciendo gatitos por ahí, tipo ves un lugar y lo seguís haciendo? Sí, sigo agarrando cualquier fibrón y como parte de lo que es la nostalgia o parte de que la gente siga poniendo en el número de los gatos, voy añadiendo muchos más de lo que ya hay. Probablemente hayan más de 200. ¿Hace cuánto haces los gatitos? Desde que voy a... creo que es segundo año de secundaria. ¿Surgió lo de los números, de los gatitos? Realmente lo de los números no había sido parte de mi idea, sino de que probablemente hayan sido otros estudiantes. Pero un dato también particular es que hay gatos incluso escondidos en lugares donde no han llegado los estudiantes o lugares en donde sean más complicados de encontrar, lo cual eso me sigue enorgulleciendo. ¿Te gustaría venir a radio a hablar sobre los gatitos algún día? Me gustaría porque no solo es parte, como ya se destacó bastante con lo que es la escuela, sino de que me parece algo súper importante porque es algo de lo que me gusta hablar, aunque permanezca en anonimato. Los gatitos son algo de que, primero, de que me han distraído en un momento complicado en el que estaba y ha dejado una marca en la escuela. Muchas gracias. Hola, yo soy Juana y nosotras con una compañera, Jaime, entrevistamos a una chica que hizo un mural de una chica vomitando palabras y nada, por lo que decía, pasó por varias aulas a preguntarle a algunos chicos qué era lo que le daba ganas de vomitar. Y por lo que decían, eran nada, hay varias cosas, inseguridades, racismo, no sé qué más, pero nada, es un dibujo de una chica vomitando varias. Vamos a escuchar la entrevista. Bueno, ¿qué les inspiró a hacer eso? Nos inspiró un trabajo que estábamos viendo en la materia de artes performáticas, donde hablábamos de cómo desarmar el significado de vómito y pensar en qué es el vómito. Y entonces, nada, surgió de ahí armar un mural como resignificando al vómito. Antes de hacer el mural, ahí está muy cerca. Perdón. Antes de hacer el mural, hicimos otro trabajo que era básicamente ir pasando por las aulas recogiendo vómitos. Obviamente no literales. La idea era llevar unos papelitos y que en esos los estudiantes escribieran cosas que quisieran vomitar. Y esos vómitos podrían ser cosas que nos molestan, cosas que nos indignan, que no nos gustan. Entonces la idea era que todos los estudiantes pudieran largar eso, que pudieran de alguna manera vomitarlo. Y a raíz de esos papelitos fue que decidimos elegir los que más nos llamaron la atención y pegarlos juntos al mural. Acá vemos un mural que es tipo un rock and rollero con el pelo con alas. De perfil tiene barbita, una guitarra eléctrica y zapatillas piolas. Alas Converse. Alas negras, como de cuervo, el pelo largo, sin remera y bermuda negra. Se puede ver la sombra atrás, como si tuviera una iluminación desde una esquina izquierda, de arriba. Un fondo bastante liso, pero está piola. Es como medio y café. Y se le prenden algunas plumas del pelo, que también es un ala. Está hecho por Azul Canosa y Karina Obolo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un mural nuevo que hicieron los chicos de cuarto año ahora, actualmente, que actualizaron el mandala, el tal significado mandala. ¿Qué opinan sobre el mandala? ¿Qué les gustó? ¿No les gustó? ¿Habrían cambiado algo? ¿Les gustaría haber participado? El mandala es algo que representa un círculo en el que nos encontramos todos en algún momento del día, todos los de la 788, para hablar, decir cumpleaños, noticias, y estar todos de la misma manera equitativa, como estar todos iguales en ronda y que no, o sea, como que no haya un derecho y un revés. Y lo que yo pienso del nuevo mandala es que sí tiene un derecho y un revés. Por lo tanto, está muy bueno, me encanta el dibujo, pero no es lo mismo que el anterior mandala, obviamente. Hola, soy Samuel. El mandala está en el centro de la escuela y, bueno, como dijo Yasu, es para... Bueno, está en el piso, es como para ver también el arte que hacen los chicos. Vamos a escuchar los chicos de cuarto año que renovaron el mandala. Buenas, acá estamos con unos chicos que hicieron el mandala, el nuevo mandala. Les vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tardaron en hacer el mandala? Depende, porque el tema de la preparación del mandala fue hacer todo el diseño en una hoja A4 normal, después pasarlo a los planos grandes, después conseguir la pintura y ver qué tipo de pintura íbamos a usar. Ponerle que entre todo fue entre 2 y 3 semanas de preparación como para poder tener todo listo y encarar a hacerlo. Eso fue eso. ¿Les gustó el resultado? Sí, yo creo que quedó bien. Quedó dentro de lo que podemos hacer nosotros, yo creo que está bien. Sí. ¿La vi otra? ¿Cómo hicieron para recaudar fondos para la pintura y todos los materiales? Hicimos una canasta, hicimos dos canastas, una de comida, de alimentos y otra de limpieza, y empezamos a vender numeritos para hacer un sorteo. La verdad, eso fue un tema medio complicado porque algunas personas vendieron y algunos no, y un par pusieron plata del bolsillo de cada uno y un par vendimos, así que fue como mitad y mitad, fue como que mitad la rifa y mitad la plata de cada uno. ¿De quién fue la idea de cambiar el mandala así? Fue una idea, yo creo que de todo el curso, pero más que nada de los profesores que querían hacer algo distinto y bueno, nos tocó a nosotros. ¿Con qué profe están o en qué materia? Gisela, en arte público, y bueno, como la materia dice, arte público es como hacer... expresarte en un lugar por el cual pasan varias personas y eso fue como el primer trabajo que como grande que hicimos fue el mandala, también para repintarlo porque el mandala significa un montón para la 788, es como un lugar re icónico, entonces decidimos con la profe de arte público, Gisela, restaurarlo de cero. ¿Se, tipo, les gustó y se divirtieron haciéndolo? Sí, fue divertido porque nos quedamos a dormir en la escuela esa vuelta. Nos quedamos, vinimos a las como a la, entre las 7 y las 8. Fue todo el tema de sacar la pintura vieja, limpiar, cocinar, comer, pintar hasta las 5 de la mañana. Fueron desde las 8 hasta las 5 de la mañana pintando. Y después de eso, bueno, tener la escuela de noche para vos solo es un re flash, está re divertido. ¿Les gustaría haber hecho algo que no hicieron cuando están haciendo el mural? ¿Tipo algún error o algo de organización? ¿O gente que no aportó? No sé, yo por ahí gente que no pudo venir esa noche que nos quedamos. Yo creo que pudo haber venido más gente entonces. Claro, eso también fue como que tapamos mucho porque vino poca gente. Pero bueno, yo creo que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos y nos la arreglamos bastante bien como para ser tan poquitos. ¿Preferían este mandala o el anterior? Yo siento que los dos tienen como su toque, digamos. El anterior mandala, siento que estaba hecho más profesionalmente porque tenía un montón de degradados de color, por ejemplo, y cosas que estaban como muy, muy, muy simétricas. Y eso está resarpado, pero bueno, yo siento que este también es como más... más nuestro, más como hecho más por nosotros, y cada imperfección también como que muestra que pasaron, no sé, estudiantes por ahí y que no tiene que ser todo perfecto. ¿Y tienen otro proyecto tipo así tan lindo como este que hicieron ahora? Dentro de la escuela no, pero hace poco teníamos pensado hacer un mural en la plaza de pueblo, en el skatepark. Eso se hizo este sábado que pasó. Fueron un par de compañeros a pintar ahí mientras había un evento de skate. Fueron a pintar ahí atrás del quarter, fueron a pintar toda la pared de blanco y a poner algo ahí. Así que estuvo bueno eso. Muy bueno, gracias chicos. No, gracias. Muchas gracias. Es una chica con pelo violeta que está como agarrando un libro y se le están saliendo pinceles y témperas y tiene alrededor flores, ¿cómo es esto? Violetas. Hola. Hola, estamos acá en Radio Maple y dibujando. Pasó una semana desde la última vez que estuvimos con el programa de este, pero vamos a seguir. Yeah. Ahora vamos a presentar una entrevista. Vamos a presentar una entrevista de la profe de mural, ex profe de mural, Pauli. Que fuimos con las chicas a preguntarle y nos terminó haciendo un tour de un montón de años. De un montón de años, de un montón de historias, un montón de alumnos, un montón de cosas que pasaron en los murales. Y bueno, no pudimos grabar todo, pero lo puedes escuchar a esta chiquita de entrevista. Vamos a hablar y vamos a contar un poco más por nuestra voz. Escuchen. Escuchen. ¿Puedes quedarte la tarde para contar? Niño, ¿cómo empezó el taller de dibujos de la escuela 7? ¿Taller de mural? Sí. ¿Ah, las paredes? Sí, muy bien. Mira, ese taller lo propuse cuando yo ingresé a esta escuela, que fue en el 2012. Propuse ese taller y era para los dos ciclos, todos juntos, todas juntas. Y la idea era que vinieran a pintar sus imágenes, lo que quisieran manifestar en su escuela y dejar algo de la identidad de cada una en las paredes, en las ventanas, en las puertas, en los espejos, en los pisos, hasta en el techo se ha pintado. Las ventanas, no sé si lo nombré, pero también. Y también hemos hecho muchos trabajos en equipo. Funcionó 9 años y en esos 9 años también pintamos el mandala anterior. Este lo pintó 4º año, pero el anterior lo había hecho el taller de mural. El mural que está allá arriba también lo pintamos nosotros y muchos, diríamos que casi que la mayoría. ¿Y cuál es el más se viejo? Pintaron los talleres. ¿Cuál sería los más viejos? Viejos están en el comedor. Bien. Algunos del comedor son los más viejos. Bien. Muchas gracias. Acá tenemos a un señor rockero que tiene una guitarra y su pelaje es como una ala. Tiene barba, zapatillas de la época de andás a ver cuánto, una tremenda sombra y tiene un sentimiento de... ¿De? De... Así, vieron. Buenísimo. Y también creo que tiene un poco de dolor y está un poco enfermo, la verdad. Está muy bien pintado y es del año del 2014. Así que ese se podría decir que es el mayor dibujo viejo de la escuela. No sé. Después acá tenemos a... Se supone que son María y Jorgelina. Su lucha continua y para la educación pública. Sé que eran dos profesoras muy importantes y creo que se murieron. Pero son dos caras hermosas. Una que está como y la otra está como y bueno, están acá desde el 2019 y es de 2019. no tiene ningún color, el único color que tiene es rojo, blanco y negro. Bueno, que blanco y negro no es un color, pero bueno. Eso. No tiene ninguna descripción. Eso ya lo dije, pendejo. Salió. Acá en el pañol hay una fecha de 2015 que dice, acá yacen los restos de Radio Maple. Supongo que será el anterior lugar donde se hacía Radio Maple. Entonces, es lindo saber dónde se hacía antes. Bueno, recién escuchamos la entrevista a la profe. ¿Alguien quiere contar algo? ¡Chico! Algunos de nosotros, en tipo esa época, en 2012, apenas estábamos naciendo, tipo, estábamos ahí como bebés, mientras hacían murales y todo. Y chicos, los que la mayoría la otra vez fuimos, ¿cuál fue el mural que no los copiaron? ¿Los copiaron? Fueron a describir el mismo mural, la joda. ¿Cuál fue el que más les gustó, que describieron o que vieron por ahí? El que más me gustó fue el del rockero. Que estuvo muy bueno. Me gusta que esté como... O sea, como muy... Rockstar Happy. Eso. Les quería preguntar algo que... Claro. Sacando de tema totalmente, que Maúl me dijo algo, me hizo acordar algo. Que yo siento que estas generaciones, o sea, nosotros hablamos mucho con onomatopeyas. Es como... Onomatopeyas. Onomatopeya. Esa. Eso. Es como que querés describir algo y no decís... No, porque era color turquesa y agua, no sé qué. No, era como, ¿viste el mar? Tipo... Es que sí. A ver, Maún, decía algo. O sea, ustedes ven un maple y ¿qué dicen? Es como muy... O dicen, es tipo, tiene muchos edificios y subidas. ¿Edificios? Tiene una onda como muy, no sé, descontrolada. No, eso no es. Tiene una onda muy... Bueno, acá estaríamos cerrando el programa de hoy. Nosotros somos Radio Maple, muchas gracias por escuchar. Homero me está interrumpiendo. Estamos dibujando ahora y haciendo cartelitos. Bueno, nada, eso. Que anden bien. Chau. ¡Feliz Navidad! ¡Chau! Maple. La radio de la escuela.